Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La lectura de la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hemos repasado un incidente muy especial, porque después de que terminaron las construcciones o avanzaron bastante en el asunto, se dedicaron a revisar lo fundamental de la vida, y es la búsqueda del reino de Dios, la búsqueda de la justicia de Dios, lo más importante. ¿Qué era lo que el pueblo necesitaba? El pueblo necesitaba, como nosotros, un reavivamiento. ¿Qué es un reavivamiento? Sin aire nos morimos. Es lo mismo, sin Dios me estoy muriendo. Sin Dios yo no soy nada. Jesús lo dijo claramente en San Juan 15. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Darán otro tipo de frutos, pero no los frutos que yo quiero que den. Uno se muere sin Dios, sin leer la Biblia. Se marchita la vida. Sin orar, se acaba el oxígeno. Eso fue lo que aprendieron esta semana el pueblo que se congregó para leer la ley. Así que leer la Biblia y entenderla no es de teólogos solamente, o de doctos en el asunto. Leer la Biblia y entenderla es de cualquiera de nosotros que deseamos encontrar a Cristo en esa lectura y que Él cambie nuestra vida. No leemos la Biblia solamente por información o por curiosidad. No, no, no. Y tampoco la leemos ni la estudiamos para controvertir y ganarle a otro en punto de doctrina. No, lo hacemos para encontrar a Jesús, para encontrar a Jesús en los mandamientos, en la comida, para encontrar a Jesús en las experiencias, para encontrar a Jesús en todo lo que hay ahí en la palabra. Por eso, leer la Biblia también requiere entenderla, que eso es interpretación. Tenga cuidado que se escribió en un idioma que no es el nuestro, en un tiempo diferente al nuestro, en una cultura totalmente distinta, en una situación diferente. Por eso, cuando usted vaya a leer la Biblia, si va a leer a Moisés, pues tome un bus y váyase hacia atrás en el tiempo hasta Moisés. Y eso significa entender si lo escribió en Egipto, cómo eran las condiciones. Apóyese en un diccionario bíblico, en un libro de historia. Y uno podrá ir entendiendo un poco más de esa situación, porque si no entiendo la situación de lo que ocurrió cuando se escribe, yo puedo empezar a interpretar cualquier cosa. Lamento mucho. Y la primera plaga, que son úlceras en la lengua, va a salirle, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 16, a todos aquellos que usaron la Biblia y distorsionaron la palabra y distorsionaron lo que dijeron los escritores e inspiró el Espíritu Santo, y engañan a muchas personas, haciéndoles creer un evangelio más racional que emocional. Un evangelio más, les hacen creer un evangelio emocional más que racional, corrijo. Y les hacen creer que la prosperidad viene porque solo yo quiero seguir a Dios, ¿no? La prosperidad viene junto con una obediencia a Dios. Busque personalmente a Dios. Acérquese a Dios. Busque a Jesús en la Biblia. Él es el centro de cada página. Y cuando uno encuentra a Jesús, el Espíritu Santo hace un trabajo fabuloso. Comienza a dibujarlo en ti y en mí. Y entonces somos personas totalmente diferentes que podemos reflejar el amor de Dios. Hay tantas cosas en la lectura de la palabra que podemos aprender para vivir una vida mucho más gozosa, mucho más tranquila, que el enemigo de Dios se va a oponer y a interponer, que te dé sueño, que no la entiendo, que no tengo ganas, y va a incluir mucha música, muchas diversiones, muchas otras cosas que llenan tu vida de manera pasajera y después te sientes con un vacío en el corazón. Lee la palabra y busca en ella a Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.